Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Muy bien, muy contento. Noticias, novedades. Se está inaugurando la Feria del Libro Infanto Juvenil en Tecnópolis, así que también tenemos noticias frescas desde ahí. Pero bueno, para ir desarrollando a lo largo de esta tarde. Y bueno, hoy vamos a escuchar un tema de los chicos que nos estuvieron visitando el jueves pasado en Amuncurá, Los Primitos del Morales. Se llama Arroyo de las Tortugas. Está compuesto en honor a un pueblo en la provincia de Santa Fe, al suroeste, que se llama Tortugas, así que lo escuchamos. Detrás de nuestro progreso te envolvimos de monte y de basura, y el agua que es la vida perdona siempre, lo sabe bien la gente del litoral. Y el humo que mostraba otros intereses espeso como incendio en el pastizal. No pudo evitar nunca que algunas veces el niño que fue un día me haga extrañar. Y agarré la pala y te fui a buscar. Y vino un vecino y después otro más. Familias enteras cuidándote. Y hoy sos el más lindo de Santa Fe. Arroyo Tortuga, ya no estamos solos, le dijo una rana a su primo el Moncholo. Brindando con mate un par de vecinas, a la sombra del puente junto a la Malvina. Nos tocó a nosotros cuando sino ahora, a pico y machete, pala y topadora. Lagrimean los viejos paseando en el bote, mientras las taruchas marean un chico. Todos los hermanos de Tortuga, de la Amuncurá, Los Primitos del Morales y Los Pájaros Corsarios. Hoy quisiera abrazarte, arroyo hermano, mis ojos y mis manos piden perdón. También quiero que sepas, te perdonamos, los que ayer soportamos la inundación. Hoy te volviste orgullo, mi compañero, orgullo tortuguero y mi corazón se emociona de ver a niños y abuelos compartir a tu orilla los días de sol. Y agarré la pala y te fui a buscar. Y vino un vecino y después otro más. Familias enteras cuidándote. Y hoy sos el más lindo de Santa Fe. Arroyo Tortuga, ya no estamos solos, le dijo una rana a su primo el Moncholo. Brindando con mate un par de vecinas, a la sombra del puente junto a las Malvinas. Nos tocó a nosotros cuando sino ahora, a pico, machete, pala y topadora. Lagrimean los viejos paseando en el bote, mientras las taruchas marean un chico. Escuchábamos Tortugas por Namuncurá y Los Primitos del Morales, de la provincia de Santa Fe, este tema dedicado para ellos, ¿no? Para esa provincia y esa localidad al suroeste de Santa Fe. Y seguimos en La Campana de los Trabajadores. Estamos con un caso, el caso de Analía Arroyo. Ella tenía 36 años, estaba embarazada a poquito de dar a luz y fue a hacerse los chequeos correspondientes al hospital allí en Vicente López, la maternidad Santa Rosa, donde a poquito de dar a luz ella sintió los síntomas del parto. Entonces fue a hacerse los chequeos y en todo momento que ella acudía le decían que volviera a su casa. Estamos en comunicación con la tía de Analía Arroyo. Ella es Claudia Arroyo. Buenas tardes, Claudia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Por lo que tenemos entendido, bueno, Analía, en uno de esos momentos que ella acudió a la maternidad, rompió bolsa y tuvo convulsiones. Entonces se dirigió a la maternidad, la atendieron, pero ya era demasiado tarde y ella falleció. ¿Cómo fue esa situación, Claudia, que nos puedas comentar? Eso ya, dos semanas anteriores ya se iba por su voluntad, porque ya no podía caminar del peso que tenía de su embarazo, porque ella ya tenía 41 semanas. Bueno, ella iba, previo a esto, iba casi todos los días, y en esa semana previa a que ella fallece, ese fue el día lunes, martes y miércoles. Miércoles fue como dos veces. El jueves 19 es el último día donde ella va, que fue como cuatro veces más. La última fue como a las 5 de la tarde, donde ella, previo a aquel día miércoles, había perdido el tapón. Ella tenía pérdida de sangre, tenía 41 semanas de... ya estaba pasada, tenía muchos dolores, ya no podía caminar, ya tenía una panza inmensa, porque esos chicos de ella son grandes, ella es el sexto iba a ser. Claro, ella vivía con su marido. Le dijeron que vaya, que se bañe y que se relaje, porque le faltaba y porque le faltaba. Ella vivía con sus cinco hijitos y su marido en el barrio Las Flores, Florida Oeste, Vicente López. Sí, nosotros vivimos a cuatro o cinco cuadras de la maternidad. Claro. En el barrio, en el barrio que está ahí en Melo, Melo Constituyente. Y por lo que me comentaba Claudia, ella se hacía los estudios tanto en la maternidad Santa Rosa. Sí, ella tenía la ecografía. Claro. Y allí la habían visto los médicos, inclusive habían tomado el corazoncito del bebé, que sí, latía normalmente. Sí, monitoreaba al bebé, y el bebé estaba bien, ella tenía, ella tenía un embarazo sano, porque ella es una chica sana, ella se hizo deporte, nunca fumó, nunca drogó, menos alcohol, ella iba a la iglesia, tenía un comedor, así con su panza y todo, ella daba de comer a los chicos en un comedor de que tenía la iglesia ahí en Melo. Ella era una chica sana. Y por ella... eso que yo no entiendo qué es lo que pasó con ella. Yo quiero entender que por qué esto es algo inútil, que no tenía que haber pasado. ¿Todos sus bebés ella los dio a luz allí en la maternidad Santa Rosa? Sí, ella los bebés que tiene siempre son grandes. Está Jairito, que tiene 2 años ahora, y él nació con 4 kilos y pico. Y ese bebé que venía también era grande, porque su panza era inmensa, parecía como si hubiese iba a tener gemelos, no sé. Yo la veía pasar cada rato y yo le decía, Ana, le digo, ¿cuándo vas a tener? Ya va a salir con bigote encima, yo le decía. Pero ella siempre fue. Lo que yo no entiendo, por qué ese día, ese jueves a las 5 de la tarde, no la dejaron. Ellos tenían que haber prevenido todo esto. Ella se quejaba de dolores, pérdida de sangre, no podía caminar, ya no podía nada, no podía hacer nada, no se podía sentar. ¿Y desde la maternidad le dieron alguna explicación? No, yo tuve que hacer una marcha hace como 2 semanas atrás, que hice un viernes, porque a mí nadie me dijo qué es lo que pasó, porque yo tengo, Analia no tiene su mamá murió hace 12 años. Uh-huh. Claro, yo tengo una mamá que es muy grande, mi mamá ya tiene 70. Sí. Y Analia, lo único que tenemos es nosotros. Sí, por lo que tenemos. Mi mamá ya está viejita. Sí. Ahora mi mamá tiene que cargar con los nenes de ella. Y con su marido, el marido bueno, que está destrozado, no sabe cómo seguir esto. Y cuando yo hice la marcha, hace 2 semanas, con la gente del barrio que me acompañó, yo como a las 9, yo voy como a las 7 de la tarde, 7 y media, con todos caminando desde el barrio hasta la maternidad para pedir explicaciones, porque no me dijeron nada, que era un paro cardiorrespiratorio, muerte súbita, me dijo, nada más. Entonces yo volteé, puse carteles, no fuimos a romper nada porque nosotros no somos eso, solamente quería saber qué pasó con mi sobrina. Entonces, además, como las 9 nos hacen entrar con uno de los directivos, no sé ni quién era, no me puedo acordar. Y entré con mi tía, que es la que la llevaba siempre a Analia, a 3-4 veces iba en el día miércoles y jueves fue como 3-4 veces durante los dos últimos días, para que quede, para que hagan algo, porque ya no podía más. Y ellos me dijeron que iban a investigar y que bueno, que si por ahí ella sufría alguna enfermedad, pero yo digo, si vos lo hubieras atendido, ese día, a las 5 de la tarde, la hubiese dejado internada, hubiese sabido muchas cosas. Y aparte tienen historia clínica ahí. ¿Cómo no la dejás? Porque no hubiese, como le hicieron en el interior el otro día, estaba todo bien. ¿Por qué se muere? Mi sobrino tenía 35 años y dejó 5 chicos. Era una madraza, era con sus hijos apuestas vivía. Sí, sí, ¿eh? como nos comentaba, colaboraba cocinando en el comedor de la iglesia que iba con sus hijos, con todos sus hijos, con Jairito que tiene 2 años. Y todavía los chicos no saben que ella no está más. Porque el papá no le puede decir. Ella piensa que ella está en el hospital todavía. ¿Y ella tenía su médico de cabecera allí en la maternidad de Santa Rosa? No, porque nosotros, los del barrio, siempre nos hacemos atender así. Uh-huh. Vamos y sacamos turno. Nos van atendiendo. Si no, algunos vamos al hospital Belgrano, que nos queda enfrente también. Porque el Vicente López, a veces la gente tiene, a veces para viajar, a veces no. Entonces, mayormente nos manejamos con la maternidad o con el hospital Belgrano, que el hospital Belgrano lo tenemos a una cuadra. Pero ella iba a la maternidad. Uh-huh. ¿Y el día que ellos no quedaron en llamarme, ya pasaron 3 semanas y nada. Claro, el día de la movilización, usted sí, nos comentaba que lo había un directivo. Me dijeron que no era manera. Yo le dije que no es manera. Si yo no hago esto, vos a mí no me llamás. Ustedes no me llaman para picarme de mi sobrina. Si vos la hubiesen internado, hubiesen hecho los chequeos o inducido a un parto, ya estaba pasado ese embarazo. A ver, yo soy costurera, ¿cómo puedo darme cuenta en sentido común de saber que esa chica ya estaba para tener? Nosotros como mujeres sabemos cómo son los embarazos y cómo duele los partos y sabemos, conocemos nuestro cuerpo. Ellos son médicos, para eso estudiaron. Claudia, ¿y cómo continúa esto? ¿Ustedes tienen posibilidad de hablar con algún directivo en la maternidad? No, ellos nunca nos llamaron. Yo ahora estoy siguiendo por vía legal todo con ayuda de gente del barrio que se ocupa de ayudar a la gente del barrio humilde como nosotros. Está todo por vía judicial también. Uh-huh. Y yo no voy a parar hasta que me aclaren, porque no me dicen, o sea, mi sobrina murió de muerte súbita y el bebé, nunca me nombran de qué murió, de qué le pasó. Uh-huh. Yo tuve que velar a mi sobrina con el bebé en la panza. Claudia Arroyo le... Velar a mi sobrina con el bebé en la panza. Así es, porque... ¿Cuándo se vio esto? Usted inclusive nos comentaba que simplemente, o sea, tenían el certificado de función de Analía, pero no del bebé. Del bebé no hay ninguna nada. Constancia. O sea, yo no tengo, es como que el bebé no existe, no sé. No sé nada de él. Uh-huh. No sé nada porque qué es lo que causa la muerte. Porque ella a las 4 o 5 de la tarde se vuelve a la maternidad porque le dijeron que se bañe y que se relaje. Si vos tenés 5 chicos, sabes que en tu casa no te podés relajar, vos tenés chicos. Y mejor hubiese sido que la internaran para que ella se relaje y ver bien lo que pasaba ya. Porque si ella ya tenía pérdida de sangre, ya estaba pasado. 41 uh-huh. semanas llevaba. Sí. No entiendo. Claudia, le agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, cuenten con este espacio, por supuesto, para hacerse oír y para tenernos al tanto de esta situación, ¿sí? Sí, sí. Le mandamos mucha fuerza y la acompañamos en este momento. Gracias. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Claudia Arroyo, ella es tía de Analía Arroyo, que hace poquito nomás acudió a la maternidad Santa Rosa de Vicente López a tener a su bebé y no pudo llevarse a cabo eficazmente. Los padres, los familiares de Analía Arroyo exigen una explicación a los directivos de la maternidad Santa Rosa, saber qué pasó con Analía, por qué no la atendieron como correspondía, qué pasó con el bebé. Y bueno, continuaremos con este caso, siguiendo este caso. Y como siempre, digamos, los más humildes, los trabajadores más humildes son los que no reciben respuesta, ¿no? Porque esto no lo podemos imaginar en el caso de una familia de clase media o adinerada, acomodada, ¿no? Que suceda esto y que nadie le pueda dar una respuesta. Así que nos solidarizamos desde este programa y desde ya que es un micrófono abierto para todos los compañeros. Continuamos en la campana de los trabajadores. una canción de paz, una canción distinta a todas las demás. A obreros y maestros y al que quiera escuchar, y quizá en el gobierno también quieran cantar. Coro tiene tan solo un pero para poder lograr. En paz con uno mismo se vive en libertad, pero para ser libres primero hay que luchar contra lo que a cada uno le impide estar en paz. Dice ahí, oye y verás, la historia habla y te dirá. ¿Qué dice? Contra el pueblo también contra las penas lucha y se va. Nos muestran el camino, guerreros de la paz. En Santiago los campesinos y el pueblo de Talgalá, en nuestra Patagonia pronta recuperar, y pulseando con Bosnia allá en el río Uruguay. En Santa Fe la lucha contra el fumigador, y desde acá se escucha el grito de Cutralco. Y para que no mueran Ferreira, Costequi ni Santillán, y Carlos Puente Alba nos enseña a pensar. Dice ahí, oye y verás, todos juntos somos más, y ya no habrá más lucha desigual, y solo libres hallaremos la paz. Luchemos contra el hambre y en tu alma tendrás paz. Lucha contra el desmonte y podrás respirar. Lucha contra el sojero que envenena al sembrar, contra el que mata al río y el que depreda el mar, contra el que vende tierras y echa al dueño ancestral, contra la minería y el que mina el glaciar. Dice ahí, oye y verás, la historia habla y te dirá. ¿Qué dice la historia? Contra el pueblo unido no podrán, también contra las penas lucha y va. Y ya no habrá más lucha desigual, y solo libres hallaremos la paz. Escuchábamos a Namuncurá, los primitos del Morales, con su tema Canción de Lucha y Paz de Latiendo América. Y estamos en comunicación con Adriana Taboada. Ella es integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte, y está participando ahora en los juicios que se están desarrollando en Campo de Mayo por el conocido Juicio de los Obreros. Adriana Taboada, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por estar allí. Y bueno, comentanos cómo se están llevando adelante estos juicios, donde se están dando día a día, bueno, martes y jueves, los testimonios de familiares de las víctimas, ¿no? De los secuestros en sí, el 76. Este es el juicio número 11 por los delitos cometidos en Campo de Mayo, en la zona de defensa 4. Y como bien decís vos, por el tipo de víctimas que se incluyen, se lo dio a llamar el juicio de los obreros. Aquí, este juicio empezó hace 15 días, el 8 de julio, y ha habido lamentablemente una modificación en un juicio que empezaba ahora y calculábamos que iba a terminar en diciembre, no solamente incluyendo a las víctimas navales de los astilleros de la zona de San Fernando Tigre, también trabajadores ceramistas de los Aduri Cataño de la zona de San Isidro. Iba a haber una empresa metalúrgica de San Martín, la FOR, víctimas de Zárate Campana, y por las dificultades para constituir el tribunal. O sea, el tribunal está constituido por 3 jueces y 1/4 suplente que reemplaza a un titular si pasa algo, y esto garantiza la continuidad del juicio. Como ese 4º juez no se pudo conseguir, el juicio se acorta. Va a haber, en lugar de uno, se divide en 3 tramos distintos. Va a haber ahora este juicio durante 2 meses, agosto y septiembre. Se produce la sentencia, luego empieza otro, ¿no? ¿Se entiende? En lugar de ser uno largo, va a haber otros más cortos. Y este en particular que está desarrollándose entonces ahora, lo que concentra son las víctimas navales y las ceramistas. Por ahora han venido declarando sobrevivientes y familiares de las causas navales de Menestrina y Astarza. Hoy hubo, por ejemplo, una videoconferencia con Roma, donde declaró quién fue el fiscal de la causa Mastinú Marras, que fueron 2 trabajadores navales, Marras asesinado, Mastinú desaparecido, eran italianos, y en tiempos en que aquí no se podía avanzar con los juicios por las leyes de impunidad, Italia, al ser ciudadanos italianos, llevó adelante una investigación muy importante y se llegó a juicio en el año 99-2000, con condena a Suárez Mason, a Riveros, al grupo de tarea, a la patota de la prefectura que secuestra a Mastinú y que mata a Marras. Entonces declararon desde Italia personas que han hecho la investigación allí. Hemos también contado con la declaración de Santina Mastinú, que es la viuda de Marras y la hermana de Martín Mastinú, que también fue secuestrada en 2 oportunidades. Ha habido otros trabajadores sobrevivientes y, bueno, después muchos familiares declarando por sus familiares desaparecidos, ¿no? Adriana, ¿cuál es la complejidad? Entonces, o sea, por empezar... ¿Cómo me decís? Disculpa. No, preguntaba qué suma de complejidad esta cuestión. Por empezar, es raro esto que no se pueda... no sé si es raro. Sabemos que los jueces están trabajando en varios casos a la vez, pero sí, que no se haya podido conseguir un 4º juez, ¿qué grado de complejidad o de traba agrega al juicio? Que no se puede... No es un tema de complicidad. En realidad este es un problema que atraviesa, es una problemática que atraviesa todo el país, no solamente al juicio de Campo de Mayo. Está costando mucho esto, faltan jueces, faltan nombramientos de jueces, falta hacer concurso de jueces y hacer lo que se llama hacer los nombramientos que corresponden, y que cada tribunal tenga los 3 jueces propios. Claro. Hay jueces que se jubilan, entonces, y al no reemplazarlos de manera definitiva, lo que pasa es que el juez de un tribunal trabaja en su tribunal y subroga, o sea, va como a préstamo a otro juicio. Claro. Entonces hay una sobrecarga de actividad, y muchas veces no se consigue la cantidad de jueces necesario, como pasó en esta oportunidad. Había un 4º juez, pero como este juicio se desarrolla martes y jueves, y esos días este juez tenía tarea en su propio tribunal, no podía hacerse cargo de este juicio. Entonces, es efectivamente una complicación muy grande, los juicios se demoran mucho más, esto lleva implícito la muerte de muchos acusados, claro, la muerte de muchos familiares, la muerte de víctimas. Por ejemplo, en este caso concreto, en el juicio que estamos nosotros ahora, un testigo muy importante para nosotros era Luis Venencio, un ex trabajador de Astarza, declaró en Italia, un hombre que investigó mucho, que podía aportar mucha información, y él falleció hace 2 años, porque este juicio se demoró, tendría que haberse producido hace mucho tiempo. Claro. Entonces, Adriana, efectivamente, toda esta dificultad es funcional a la impunidad. Adriana Taboada, y asimismo también se está viendo la complicidad de los civiles, ¿no? Porque el grupo de tareas, como bien mencionabas, pudo acceder a listados de trabajadores, ¿no?, que la empresa proveyó. En el caso de Astarza y de Mestrina también, que son los 2 astilleros más importantes de la zona y con mayor cantidad de víctimas, efectivamente el ejército en este caso... llega a la fábrica, en los 2 casos se produjo de la misma manera, llega a la fábrica provee el listado de trabajadores que quería sacarse de encima, lo señala a ellos, y también se ve la complicidad del sindicato, que es el que aporta las fotos de los trabajadores para poder ser identificados con mayor facilidad. Uh-huh. Toda esta información empieza a aparecer, esperemos que lo que pasa con los juicios orales es que hay delitos que se... hay condenas que se producen por delitos que se prueban ahí, y hay otros delitos que aparecen, o otros autores de delitos que van apareciendo en el juicio oral, y esto permite avanzar en la investigación. Entonces, este tema de la complicidad civil, que es tan difícil de probar, nosotros esperamos que alguna información empiece a aparecer en este juicio que permita a profundizar la investigación de la complicidad, como vos decís, civil, con la que venimos con mucho atraso. Ahora, por este problema del juez, se va a demorar más, pero la expectativa que teníamos es que los gerentes de la FOR llegáramos a fin de año con una condena para ellos. Claro, cabe recordar que en este caso los imputados son una decena de represores, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reinaldo Benito Viñone, entre otros prefectos y militares. Sí, no, esos son generales de ejército. Los otros, lo que sí hay en Mastín Humarras, que no tenemos nosotros grandes posibilidades en otros casos, aquí hay una identificación de la mano de obra directa, digamos, del autor inmediato, de la patota. Santina Mastinú fue secuestrada, y cuando en el mismo auto ingresan a su hermano, a Martín Mastinú reconoce a uno de la patota porque había sido un trabajador de Astarza, que después fue a trabajar a prefectura. Y es a partir de esto que se pudo reconstruir todo el grupo de tarea. Pero esto en general nosotros no lo tenemos, lo que tenemos son los responsables máximos. O sea, este grupo de prefectura llega por primera vez a un juicio y esperemos que sean condenados. Uh-huh. Y en el caso de Ford, que va a ser tratado más adelante, allí también está la complicidad civil, sí. Y además tienen que dar cuenta de que allí funcionó un centro de tortura. Exactamente, además ahí tenemos este elemento no menor de que dentro mismo de la Ford, el quincho de la Ford, funcionó como un centro clandestino de detención. Los obreros eran llevados ahí, se torturó allí, permanecieron poco tiempo, pero lo claro es que ese espacio funcionó como un lugar de detención ilegal y donde se torturó a los trabajadores, ¿no? Y recordemos que estamos hablando con Adriana Taboada, ella es integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte, y aquí Jorge te quiere hacer una pregunta. Sí. Adriana, sabemos puntualmente con el tema de la FOR que la Comisión viene trabajando para la señalización de ese espacio, que no es fácil porque sabemos que está también dentro de un predio donde la política regional o distrital no acompaña como debería acompañar democráticamente estos juicios. Entonces quería preguntarte, este proyecto de señalizar para los transeúntes, para la gente que pasa por la Panamericana, por la avenida, y que ve esa inmensa fábrica, para que tenga cuenta y referencia de lo que ahí sucedió, de estos hechos que estábamos recién compartiendo. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? Y si podés, bueno, contarnos de qué vos, se trata. Vos lo decís bien, hay una ley nacional y una ley provincial que determinan que todo espacio dentro del territorio que haya sido utilizado como centro de clandestino de detención tiene que ser señalizado para que la población, la comunidad, sepa lo que allí pasó. Uh-huh. Nosotros hemos presentado hace mucho tiempo un proyecto en el órgano específico dentro de la Secretaría de Derechos Humanos que que se ocupa de la señalización, que se llama Sitios de Memoria, un proyecto para señalizar todos los centros clandestinos de la zona norte, que son decenas. Sí. En esta zona en particular y vinculados a este juicio, hay muchos sobrevivientes de la FOR, esto es algo importante, uh-huh. Así que conjuntamente con ellos hace tiempo pedimos la señalización, y eso está en marcha. Esperamos que este año se termine de concretar. Ahí la dificultad es encontrar el lugar para señalizar, porque el Estado no puede señalizar adentro del predio porque es un predio privado. Claro. Por ejemplo, en Tigre se señalizó la comisaría primera de Tigre porque ahí fueron llevados muchos trabajadores de Tarza, fueron llevados los trabajadores de la Ford y de otras fábricas. Uh-huh. Y entonces vamos a encontrar una placa que muestra a la población que eso funcionó como un lugar de detención ilegal. Pero allí es más sencillo porque la policía es del Estado, digamos, se articula con la provincia de Buenos Aires, y entonces el lugar se marca. Sí. Cuando el lugar es privado, es mucho más complicado, porque si no hay una, no te autoriza el espacio, hay que buscar un espacio externo. Sí, entonces, bueno, pero se va a señalizar. Bien, eso está en proceso y va a ser muy importante, porque estamos hablando de una multinacional, uh-huh. Estamos hablando de una fábrica que todavía funciona y que prestó colaboración claro. en todo el proceso represivo. Claro, dar cuenta justamente de esto que hablaban con Ana Belén, de la participación civil en este proceso. Exacto. Adriana, como para ir cerrando y para hacerles llegar a nuestros oyentes los días en que se está desarrollando los juicios, horarios, porque son abiertos y públicos. Exactamente, bueno, ahora empezamos la feria judicial a partir del lunes, así que por 15 días no va a haber juicio, se retoma el martes 5, todos los martes, todos los jueves, a las 9:30 de la mañana, hay que estar un ratito antes, con el documento, con un documento, con cualquier documento personal, uh-huh. los mayores de 18 años pueden acercarse al tribunal e ingresar. Los juicios son orales y públicos para cualquier persona, cualquier ciudadano, no solamente para las víctimas y los compañeros. Las audiencias se desarrollan en una sala que queda en la calle Pueyrredón, 3728 del partido de San Martín, entre la calle Carrillo y San Lorenzo, a dos cuadras de la plaza principal. Así que nosotros esperamos que la comunidad tenga ganas de escuchar de primera mano estos hechos de la historia reciente, pueda de primera mano ver cómo funciona el sistema judicial y lo que pasa dentro de una audiencia, y tener claro que estos juicios son únicos en el mundo y que tenemos que poder valorarlos como lo que son, ¿no? Esto de estos juicios entran en las páginas de la historia porque están haciendo historia. Así es, Adriana Taboada, te agradecemos muchísimo tu aporte y bueno, volveremos a comunicarnos para estar al tanto de cómo continúan los juicios. Bueno, gracias por la comunicación y quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Dialogábamos con Adriana Taboada, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte. Y continuamos con Namuncurá, Los Primitos del Morales, con su disco, su trabajo Latiendo América, y vamos ahora con Astarza, que es el tema que los chicos compartieron con nosotros en vivo aquí el jueves pasado. Lo escuchamos. Rabioso vendaval, duermo y me sueño muerto en un galpón naval. Le pregunté a mi padre por qué su historia ahora me traspasa. Despierto y grito Astarza, y oigo detrás su grito, la milica agitación en puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero, la lista que hizo el patrón, con sangre de los obreros, quieren matar la ilusión. Pero ya ven, compañero, está la voz de aquel peón. Soy nieto y hijo de obrero, y a mí también me tocó. Y siempre fui guitarrero, y soy combativo y bocón. Pero desde hace un tiempo me está cogotando la garganta. Sin querer grito Astarza, y el Tano desde el cielo me dice que ya llegó el tiempo de que mi canto salga a vengar la ilusión de los que lucharon tantos, que caiga preso el doctor, los abogados y el dueño, que sepa el mundo, señor, quien mató a los compañeros, esos que en esta canción están cantando conmigo, viven en mi corazón. Thank you. Yo no ando mirando el cielo, pero encontré algo de fe en los ojos de Rufina. Yo creo más que en el Che. Y yo que nunca fui cantor de esos, que el aplauso a chancha. Acá está el hijo del Laucha. Pa' lo que guste mi pueblo, la mirica agitación en puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicioné y la lista que hizo el patrón con sangre de los obreros. Quieren matar la ilusión, pero ya ven, compañero, esta es la voz de aquel peón. Bueno, y continuamos en la campana de los trabajadores. Queremos compartir esta información de último momento. La CTA convoca a Jornada Nacional de Lucha para el 4 de agosto. Que paguen los que más tienen es la convocatoria. En conferencia de prensa, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, anunció que el próximo lunes 4 de agosto se realizará una jornada nacional de protesta que incluirá actos y asambleas que se desarrollarán en todas las provincias para exigir por la modificación de las escalas de los impuestos a las ganancias y la necesidad de una reforma tributaria integral. Yasky detalló sobre la Jornada Nacional de Protesta. En todo el país se llevarán adelante distintas modalidades de adhesión a esta jornada de lucha con diversas actividades. Se realizarán asambleas en los lugares de trabajo de los distintos sectores representados por la CTA, inclusive algunos gremios del sector público con cese de actividades. Así que bueno, compañeros, estaremos informando en próximos programas cómo es esta actividad que está pensando la CTA junto con SUTEBA. También estuvo presente en el encuentro el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y tiene que ver con los fondos buitres, incluye el repudio al ataque a Palestina y, como recién decíamos, lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y la distribución para que paguen más los que más tienen. Y estamos en comunicación con Alejandra Farías, ella es titular de la Secretaría de Comunicación de SUTEBA de San Fernando, a partir de un seminario de comunicación que comenzó ayer y se está dictando. Hola, Alejandra Farías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar allí del otro lado y comunicarnos acerca de este seminario. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Cómo se va a estar llevando a cabo? Bueno, mira, te cuento que este seminario empezó ayer, fue el primer encuentro, se llama Los Desafíos de la Comunicación en la Escuela de Hoy, y la verdad que, bueno, realmente fue un desafío, porque lo estamos haciendo en un nivel regional, o sea, incluye los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Y realmente la convocatoria fue muy buena, vinieron muchos compañeros. Empezamos el primer encuentro de 5 que van a ser a lo largo del resto del año. Y bueno, yo por mi parte muy satisfecha, porque realmente ayer fue un día muy productivo, donde contamos con un invitado que fue Nicolás Cherey, que es el coordinador del ASCA en la zona norte. Y realmente, bueno, la gente muy entusiasmada, con mucha participación, y bueno, para nosotros es un desafío importante porque implica un trabajo fuerte, pero bueno, también ya estamos viendo los resultados. Alejandra, para compartir con nuestros oyentes, con docentes de Vicente López y trabajadores de CTA, la modalidad del seminario tenía una parte teórica y una parte práctica, ¿no?, para irlo desarrollando. Totalmente, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Es una modalidad de semipresencial en algunos puntos, porque van a ser trabajos prácticos que los van a hacer en las escuelas, en forma grupal, porque la idea es esta, que intercambien y que todos participen y que la producción sea con el otro. Van a tener tutorías en cada seccional de los sindicatos, de SUTEBA, para que los podamos acompañar en estos trabajos. Y la otra es la presencial, que son estos 5 encuentros, de los cuales empezamos con el primero ayer. Es cierto. Y bueno, además de la presencia de Nicolás Cherey, también estuvo la secretaria de comunicación de SUTEBA, Elisa Semino, que sí. Ella compartía lo importante que tiene que ver también con esto de la capacitación en servicio, que fue algo por lo cual los docentes luchamos tanto tiempo y sobre todo los sindicatos. Seguro, y esto que me parece que bueno es un punto importante, el que nos acompañara María Elisa, en realidad ella prácticamente hace la apertura de este seminario ayer, y bueno, resaltamos con todos los compañeros docentes la importancia de esto, de que dentro del horario de trabajo podemos capacitarnos para después trabajar todas estas temáticas, no solo en forma grupal con los compañeros de trabajo, sino también la idea es que esto se pueda llevar al aula, es decir, nosotros apuntamos a que los docentes puedan trabajar el pensamiento crítico del significado de la comunicación en el aula con sus alumnos. Este seminario continuará en agosto, septiembre, octubre y noviembre, y los puntos de encuentro van a ir rotando, Alejandra. Exactamente, la idea es que vamos a hacer un encuentro por mes, vamos a ir rotando los días para que el docente, bueno, no tenga que dejar los mismos alumnos siempre, sino que lo vaya rotando. Uh-huh. Y esto también lo comentamos con ellos ayer, les pareció bien, porque bueno, a partir de ahora todos los avances, las modificaciones y todo lo que vayamos organizando en estos seminarios, por supuesto que lo diagramamos en conjunto con los compañeros de los distritos, pero también lo vamos dando con los participantes, porque lo vamos construyendo todos juntos. Y al ser un seminario en regional también va a ir rotando en las sedes, ¿no? O sea, exactamente. Uh-huh. Digo, va a ser, el próximo encuentro va a ser otra vez en San Isidro, uh-huh. el de septiembre va a ser en López, el de octubre en San Fernando y el cierre va a ser en el Recreo, en Tigre. Bueno, queremos darle un cierre importante, y bueno, lo vamos a hacer, ya calculamos que para noviembre no va a ser tanto frío, uh-huh. Así que vamos a hacer el cierre y la evaluación en el Recreo de Tigre, esta es la idea, ¿no? Muy interesante, y además también el seminario cuenta con puntaje para los docentes. Exactamente, aquellos que cursen el 75% del seminario van a tener un puntaje de 0,18 centésimos. Eso es un detalle no menor, porque sabemos que en algunos casos los docentes tienen que pagarse cursos particulares, o sea, privados, para conseguir mejorar su capacitación y por ende su puntaje. Entonces es una opción que brinda el SUTEBA, que realmente es valioso por las dos cosas, ¿no? Exactamente, porque lo que ellos acá, bueno, la capacitación en servicio, en forma gratuita, y bueno, con el plus de que es el sindicato el que la está otorgando y que tienen el espacio de tutorías para seguir capacitándose, por eso, bueno, realmente sentimos que ayer tuvimos una muy buena respuesta y bueno, creo que la vamos a seguir teniendo en el transcurso de estos meses. Alejandra Farías, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a sumarse a este seminario de comunicación, los desafíos de la comunicación en los días de hoy. Bueno, que perfecto, sea, en la escuela de hoy, los desafíos de la comunicación en la escuela de hoy. En la escuela de hoy, claro, porque está destinado para los docentes. Bueno, les agradezco mucho a ustedes el espacio. Muchas gracias. Y esperemos que bueno, que sea que los docentes se acerquen más todavía. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante el seminario que nos invitaba la titular de la Secretaría de Comunicación de SUTEBA San Fernando. Así que agradecemos mucho la comunicación a Alejandra Farías. Con ella dialogábamos. Y continuamos en la campana de los trabajadores con Obreros Hoy. Lo escuchamos. Son las huellas del dolor del que desde guacho trabaja de sol a sol. Las astillas del tornero, los cascos del trazador, el pulmón del plastiquero, la espalda del changador. Y también soy arrugas de mi rostro y podrás ver surcos de abandono, de injusticia y padecer. El subo en los galpones, el maltrato del patrón, los restos del niño que va y viene hasta el camión, gritan quién soy. Y cuando más trato de olvidarme del galpón, más se vuelve a ver a mi canción. Es el marfate al ruta 9 y Henry Ford, va en 60 el sueño del peón, obrero soy. ¿Cuántos sindicatos vendiendo al trabajador? Si está mudo el tapicero, si está ciego el soldador, mudo y ciego el delegado que hace señas que no vio, obrero soy. Y cuanto más busco mi destino de canto, más me veo de grapa en el galpón. Obrero Soy, de Namucurá, los primitos del Morales, de su trabajo Latiendo América, que estén atentos y atentas porque vamos a estar próximamente sorteando los chicos, los CDs, perdón, que los chicos muy amablemente nos dejaron. Así que estén atentos porque cualquier jueves los invitamos a llamar a la radio y el primero que llame va a tener que dejar los tres últimos números del DNI y pasar a buscarlo ese mismo jueves a las 7 de la tarde. Si no puede pasar él, la misma persona, puede pasar un familiar con el DNI del ganador. Claro, y en el caso que no pueda, bueno, el siguiente jueves también podemos esperar. Así es. Lo cierto es que Namucurá es un grupo, una formación que, además de ser muy buenos músicos y bueno, los creadores de sus canciones, son un grupo muy comprometido. Yo los conocí acompañando el abrazo por la reapertura de la escuela de la Media 5 de Munro. Ellos tocaron en una oportunidad cuando se hizo este abrazo solidario. También acompañaron los juicios, que recién hablábamos con la Adriana Taguada. Así es. Los juicios de Campo de Mayo, por eso es el tema de los trabajadores de Astarza. Y hace poco estuvieron también en varias de las baldosas por la memoria que se fueron colocando. Así que realmente es un gusto haberlos tenido en este programa, en este programa, pero en el programa pasado, en este espacio digo. Y bueno, eso, que con el arte también se está diciendo y se está haciendo, ¿no? Es una manera de construir y con la música. Así que estén atentos porque eso vamos a estar sorteando. Y con respecto a lo de la CTA, nos pedían que desarrollemos un poco más este tema que estábamos como adelantando, pero hay más información con respecto a la modalidad de la protesta. La movilización está prevista para el lunes 4 de agosto. Se va a hacer al Congreso de la Nación, va a haber en las distintas provincias distintas modalidades de adhesión a esta protesta nacional con actos y asambleas. Está previsto también la realización de asambleas en los lugares de trabajo de los distintos sectores que están representados en la CTA, tanto a nivel de los servicios como del sector productivo, y se prevé también que los gremios que tienen que ver con el sector público participen de distintas formas, inclusive algunos con cese de actividades. Esta jornada se va a complementar con otras acciones. Va a haber previamente una campaña de difusión para que todo el mundo sepa por qué la CTA sale a reclamar a la calle, y por otra parte vamos a estar convocando también al sector de los movimientos sociales, a los que tiene que ver con las cooperativas de trabajo, para que ellos sepan que esto que estamos reclamando forma parte de una política que los incorpora, que los incluye, porque queremos una distribución más justa de la riqueza en la Argentina. Está previsto una radio pública, quizá Ana estemos participando también nosotros desde aquí, uh-huh. Y la posibilidad de instalar en las estaciones de subterráneos con los compañeros del sindicato de subterráneos, decíamos en las estaciones de subterráneos y de trenes, mesas de discusión desde donde vamos a difundir estas demandas y la propuesta que hacemos, y está previsto que en los lugares de trabajo, en las escuelas y en distintos lugares públicos hagamos el contacto directo con los padres de los trabajadores, es decir, con los padres de nuestros chicos que son también trabajadores. Así es, Jorge, así que apoyamos esta lucha. Y bueno, continuamos en la campana de los trabajadores. Nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves aquí en este mismo espacio. Agradecemos a nuestro operador técnico Lucas Narreondo, que siempre nos da una mano. Y bueno, un abrazo para todos, Jorge Pérez. Un abrazo a Ana Belén Marrelo. El próximo jueves nos reencontraremos con Celia Dayan, así que un abrazo también para ella. Hasta el próximo jueves. FM. Comienza el espacio publicitario. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Esto es Buscando Profundidad. El análisis de los hechos de la semana, dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 92.5, con la conducción de Jorge Pérquez y Pablo Scarano. Por supuesto que los esperamos. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Ya estoy en la mitad de esta carretera.